Veo tu cara y descubro tu maldad. ¿Cuántas veces me has querido engañar? Tus hechizos ya no me someten. Tus mentiras solo matan al que se deja. Me he ahogado en tus excrementos. Agujas clavas mientras duermo. ¿Cómo quieres que acabe esta historia? Las cadenas que me impones pronto cederán. Tus trabajos solo te dañan a ti. Cuanto más odio, más te dolerá. Escúchame, he deseado que todo termine pronto entre tú y yo. El viento sopla para donde quiere y la muerte no tardará mucho. ¿Quién tiene más miedo de morir? ¿O yo? Piénsalo bien. Si mi mano pudiera tocar tu corazón, sería para apretarlo y reventarlo. Así acabaría tu maldición en esta cárcel que te atormenta. ¿Cuántas veces he deseado verte morir? Sin embargo, nunca será así. Lo entiendo, no hay antojo cumplido. Una y otra vez me lo pregunto. ¿Cómo me gané tu odio? ¿Cómo me gané tu atención? Una y otra vez me lo imagino. Pueda crecer más en tu interior. Siento como mis garras te destrozan y un suspiro queda largo cuando termine. Todo está bien. Acompáñame. Ven conmigo. ¿Cómo regresar? Tendrás tu propia habitación privada. En el cielo nadie te va a extrañar. Las brujas como tú solo pueden ir al infierno. Y ardrás por siempre y para siempre. Y ardrás por siempre y para siempre. Disfrutaremos juntos en el lago del fuego, que es la segunda muerte. En el lago del fuego, que es la segunda muerte. La segunda muerte. Yeah.